Martes 9 de julio. Esclavos, viudas, huérfanos, extranjeros. Lee Éxodo 23:9. ¿Cuál es el mensaje de Dios a Israel aquí? Como esclavos recién liberados, los israelitas sabían lo que era ser oprimidos, explotados y marginados. Y mientras celebraban su libertad, a Dios le preocupaba que no olvidaran de dónde venían, lo que era ser excluidos y lo que había hecho Él para rescatarlos. Instituyó la Pascua como un acontecimiento conmemorativo y una oportunidad para volver a contar la historia. El Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Éxodo 13:14. Lee Éxodo 22:21-23. ¿Cuán importante era que el pueblo recordara su propia esclavitud en las instrucciones de cómo debían tratar a los menos afortunados en su nueva sociedad? Apenas habían comenzado a apagarse los ecos después de dar los 10 mandamientos cuando Moisés es llamado a pasar más tiempo con Dios, quien le da instrucciones detalladas sobre cómo poner en práctica estos mandamientos en la sociedad israelita. Incluso antes de las instrucciones para construir el tabernáculo, Dios da 3 capítulos de leyes sobre el trato apropiado para con los esclavos, leyes que contrastaban señaladamente con el trato que muchos de los israelitas habían experimentado. Había leyes relacionadas con delitos violentos, leyes relacionadas con la propiedad, leyes para la vida cotidiana y principios para establecer tribunales que implementaran estas leyes y administraran justicia. Ver Éxodo 21:23. Entre estas leyes se destacaba la preocupación por los conciudadanos de esta nueva sociedad, así como la preocupación por los forasteros y los más vulnerables. No se debía explotar a esta gente, incluso se les otorgó el derecho de acceder a los alimentos de manera que se respetara su dignidad, como recoger los cultivos sobrantes de los campos cosechados. Ese trato para con los forasteros y los extranjeros no era común en la antigüedad. Incluso actualmente algunos parecen olvidar estos importantes principios morales con respecto al trato con los demás. ¿Qué experiencia te recuerda ser más compasivo y preocuparte por el sufrimiento o la injusticia de los demás?